Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos de Radio Cosmos, comenzamos otro programa desde Argentina, desde el sur, explorando el cosmos, programa que hacemos junto a Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez. Como siempre, para quienes no nos han escuchado antes, les recordamos que nuestra vía de contacto es el correo electrónico a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Pueden escribirnos con dudas, comentarios o todo lo que les parezca, que se los responderemos a la brevedad. Y el tema casi obligatorio de esta semana es la noticia que ha provocado bastante revuelo en los medios y en la gente, porque preguntan mucho sobre esto, que es el descubrimiento del primer planeta terrestre en una zona habitable. Y no sé si es tanto la noticia la que ha provocado ese revuelo, o las especulaciones y la forma en que se ha dado a conocer el descubrimiento. La noticia tiene que ver con que un equipo de astrónomos ha descubierto el planeta más similar a la Tierra que se conoce fuera de nuestro sistema solar. Un planeta extrasolar que tiene un radio 50% mayor que el de nuestro planeta y que podría ser capaz de albergar agua líquida en su superficie. Han utilizado el telescopio de 3,6 metros del Observatorio Europeo Austral. Un grupo de científicos de Suiza, Francia y Portugal ha hallado este mundo terrestre cuya masa es de aproximadamente 5 veces superior a la de la Tierra. Ya observaciones anteriores indicaban que la estrella en torno a la cual gira el planeta terrestre contiene también otro mundo gaseoso del tamaño de Neptuno. Además, los astrónomos también han encontrado evidencias de la presencia de un tercer planeta de 8 masas terrestres. Este descubrimiento fue publicado en la revista Astronomy and Astrophysics. El planeta extrasolar, algo mayor que la Tierra, es el más pequeño que se ha encontrado hasta la fecha y gira en torno a una estrella que es una enana roja en tan solo 13 días. Se encuentra 14 veces más cercano a la estrella de lo que está la Tierra del Sol. Pero, como decía recién, debido a que su estrella, la Gliese 581, como se la denomina, es más pequeña y fría que el Sol y también menos luminosa, el planeta, a pesar de estar tan cerca, tener una estrella fría, se encuentra en lo que se llama la zona habitable de esa estrella, la zona en la cual es posible que se genere la vida. Les recuerdo, para los que nunca han escuchado este término, que zona habitable se refiere a aquella en donde el agua puede ser líquida fundamentalmente. Ese es el parámetro más importante que se toma. Así que es una zona relativamente cercana a la estrella, una franja bastante estrecha en la que obviamente se encuentra la Tierra, para el caso del Sol. Y bueno, esta estrella Gliese 581 tiene una zona habitable mucho más cercana a ella debido a que es una estrella fría. El nombre que le han dado los astrónomos a este planeta es Gliese 581c. Han estimado que la temperatura media de esta Tierra gigante se encuentra entre 0 y 40 grados centígrados. Así que de esa forma se sabe que el agua, si existe en su superficie, tendría que estar en estado líquido. Además, el radio de dicho mundo sería aproximadamente 1,5 veces el radio terrestre, y los modelos predicen que se trataría de un mundo rocoso como el nuestro, o completamente cubierto por océanos. El agua líquida es crítica para la vida tal como la conocemos hasta el momento. Debido a su temperatura y relativa proximidad a la estrella, Gliese 581c sería un objetivo muy importante para futuras misiones espaciales dedicadas a la búsqueda de vida extraterrestre. La estrella compañera, Gliese 581, se encuentra entre las 100 estrellas más próximas al Sol, solo a 20,5 años luz hacia la constelación de Libra. Su masa es solo una tercera parte de la masa solar. Este tipo de enanas rojas presentan un brillo 50 veces más débil que el del Sol y son las estrellas más comunes en nuestra galaxia. De hecho, de las 100 estrellas más próximas al Sol, 80 de ellas pertenecen a este tipo. Según dice uno de los científicos que hizo el descubrimiento, las enanas rojas son un objetivo ideal para la búsqueda de planetas de baja masa en los cuales pueda existir agua líquida. Debido a que esas enanas emiten menos luz, la zona habitable se encuentra mucho más cerca de ellas en comparación con nuestro Sol. Hace 2 años, el mismo grupo de astrónomos encontró otro planeta en torno a Gliese 581. Con una masa 15 veces superior a la terrestre, que así diríamos que similar a la de Neptuno, recorre su órbita en 5,4 días. En ese momento el equipo de científicos había observado indicios de la posible presencia de otro planeta, de tal modo que obtuvieron un nuevo conjunto de medidas que servían para encontrar este cuerpo terrestre. Nuevamente, gracias a estos datos, se hallaron indicaciones de otro planeta más, el cual podría presentar una masa de 8 veces la terrestre y que completaría una órbita en 84 días. De esta forma, el sistema planetario que rodea a la estrella Gliese 581 presenta al menos 3 planetas que en conjunto son de 15 masas terrestres más o menos. El descubrimiento se hizo gracias al sistema HARPS, que es el sistema de medición radial de alta precisión que tienen en los telescopios del Observatorio Europeo del Sur, y posiblemente es el espectrógrafo más preciso del mundo. Este se encuentra localizado en el telescopio de 3,6 metros del observatorio en La Silla, en Chile, y es capaz de medir velocidades con una precisión superior a 1 metro por segundo. HARPS es uno de los instrumentos más exitosos a la hora de detectar planetas extrasolares y cuenta ya con varios récords en descubrimientos. Ahora bien, se dice el planeta está en la zona habitable de la estrella. Ya dijimos que zona habitable donde hay agua líquida. ¿Habitable para quién? ¿Podríamos esperar encontrar seres humanos ahí? En realidad todavía no sabemos bien qué condiciones necesita la vida para prosperar. Solo conocemos un tipo de vida, la de este planeta. Carl Sagan decía que la biología era la rama de la ciencia que más iba a aprender de los hallazgos astronómicos, porque solo tenemos experiencia en la vida local, la de nuestro planeta. Especular sobre si puede existir vida o no en un objeto tan lejano es como demasiado, pero eso no se le explica a la gente. Suponiendo que realmente se encuentra en la zona habitable tal como midieron, y que las circunstancias sean favorables en esa superficie planetaria, la atmósfera, la composición de la corteza, en fin, todos esos parámetros, podría existir agua líquida y por lo tanto quizás existan condiciones favorables para la vida. Aunque esto es mucho suponer, pues recordemos que por el método de la velocidad radial, que es como hallaron a este planeta, solo podemos averiguar la masa mínima del objeto y sus características orbitales, nada más. Suponiendo que Gliese 581c sea un planeta del tipo terrestre, lo cual parece lógico, y que su composición sea parecida a la terrestre, tendría un radio de unos 9.000 kilómetros. De todas formas, hay que recordar que Gliese 581 es una estrella variable, cosa que tampoco se dice. Así que el hecho de la habitabilidad puede ser afectado bastante por la variación de la estrella. Como decía recién, para hacer todavía más interesante el tema este, ya se habían descubierto previamente otros dos planetas alrededor de esta estrella. Uno con 8 masas terrestres a una distancia de 0,25 unidades astronómicas, y el otro de unas 15 masas terrestres a solo 0,041 unidades astronómicas. Es una especie de Neptuno caliente. Lo que me parece lamentable a mí es que está rodeado siempre por un espíritu sensacionalista. Por ejemplo, en la CNN han exagerado muchísimo la noticia. No digo que no sea un descubrimiento emocionante, que lo es, pero hay que tener cuidado porque a este paso va a pasar como lo del agua en Marte, que vamos a tener noticias de descubrimiento de tierras en otras estrellas cada 6 meses, y al final la gente se irá cansando, aburriendo, y ya no van a creer en la ciencia. Así que para aclarar las cosas, porque seguramente si hacen algo de divulgación o si la gente sabe que se dedican a este tipo de temas astronómicos, van a preguntar. ¿Es un planeta como la Tierra o no el que descubrieron? No es un planeta como la Tierra, o al menos no lo sabemos. Tiene características terrestres. Como decía antes, el método por el cual se ha detectado, que es la velocidad radial, solo permite medir la masa mínima del objeto. Así que puede ser que Gliese 581c tenga en realidad una masa mayor a las 6 o 7 masas terrestres. No sabemos con precisión su radio, pues los cálculos que predicen un tamaño del 50% superior al terrestre presuponen una densidad y composición similar a la terrestre, pero con el método de la velocidad radial solamente no tenemos ni idea de la composición de este planeta. Aunque podemos inferir que será un planeta rocoso, y sin embargo quizás se parezca más a Neptuno que a la Tierra, ¿quién puede saberlo eso? Otro punto, ¿hay agua líquida? Tampoco tenemos idea. Se supone que el planeta debe tener una temperatura superficial media de entre 0 y 40 grados centígrados, pero la temperatura exacta dependerá de la composición y estructura de la atmósfera, algo que también desconocemos. También puede depender de la composición interna. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuese un planeta con pocos elementos volátiles? Y también dependería del periodo de rotación y de la inclinación de su eje. Así que las especulaciones que se hacen sobre este tema está rodeada por muchos no sabemos. Y esto me recuerda a algo que planteaba Carl Sagan en Cosmos, cuando se especulaba a principios del siglo XX sobre lo que podría existir bajo las nubes de Venus. Él decía, observación, se detecta una atmósfera densa en las nubes. Especulación, si hay tantas nubes, y está más cerca del Sol, muy posiblemente sea un ambiente densamente cargado de humedad. Si hay mucha humedad, seguramente habrá una densa vegetación y mucha comida. Si hay mucha comida, grandes animales como los dinosaurios podrían vivir y crecer cómodamente allá. Imaginar más de lo que vemos nos lleva a conclusiones equivocadas, continúa Sagan. Observación: hay nubes. Conclusión: existen dinosaurios en Venus. Y eso hoy sabemos no es posible en Venus, pero nuestra imaginación voló más rápido que el formalismo para comprobar las cosas. Tenemos que utilizar el método científico y no tanta imaginación. Sagan también decía que la ciencia es un equilibrio entre el escepticismo y la imaginación. La imaginación nos puede llevar a mundos totalmente impensados, mundos maravillosos, pero el escepticismo es el que tiene que frenar esa imaginación, tratar con los hechos científicos y decir hasta dónde es posible especular sobre los distintos temas que nos presenta la ciencia. Afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria, decía Sagan. Y en casos como estos se ve toda la razón que tenía. Pasamos a un tema musical. Thank you. Y en estos días, mejor dicho, por un par de meses, tenemos la oportunidad de ver fácilmente un asteroide, el asteroide Vesta. A simple vista, desde un buen cielo o con binoculares solamente, Vesta se puede ver con mucha claridad cerca de Júpiter. Y mi objetivo era verlo también. Nunca antes he seguido un asteroide ni tuve oportunidad de fotografiarlo. Así que se me ocurrió, en esta parte del programa, comenzar a hablar un poquito, recordar, para los que ya saben algo, ¿qué son los asteroides? Los asteroides son objetos rocosos, metálicos, que orbitan alrededor del Sol, pero que son demasiado pequeños para ser considerados planetas. Se los conoce como planetas menores o planetoides, y giran en órbitas elípticas, sobre todo entre las órbitas de Marte y Júpiter. El tamaño de los asteroides varía desde el de Ceres, el más grande, que tiene un diámetro de unos 1000 kilómetros, hasta el tamaño de simples piedras grandes. Hay de todos los tamaños. 16 asteroides tienen un diámetro igual o superior a los 240 kilómetros. Se han encontrado desde el interior de la órbita de la Tierra hasta más allá de la órbita de Saturno. La mayoría, sin embargo, están contenidos dentro del cinturón principal que existe entre las órbitas de Marte y Júpiter. Algunos tienen órbitas que atraviesan la trayectoria de la Tierra, e incluso algunos han chocado con nuestro planeta en tiempos pasados. Uno de los ejemplos mejor conservados es el del cráter Barringer, cerca de Winslow, en Arizona. ¿De qué están hechos los asteroides? Los asteroides están constituidos por el material que sobró durante la formación del sistema solar. Una teoría sugiere que son los restos de un planeta que fue destruido por una gran colisión hace mucho tiempo. Es más probable, sin embargo, que los asteroides sean el material que no llegó nunca a aglutinarse para formar un planeta. De hecho, si se estima la masa total de todos los asteroides y se concentra en un solo objeto, este tendría menos de 1500 kilómetros de diámetro, o sea, menos de la mitad del diámetro de la Luna. Las 3/4 partes de los asteroides visibles desde la Tierra, incluidos Ceres, pertenecen al tipo C, lo cual parece estar relacionado con una cierta clase de meteoritos conocidos como condritos carbonáceos. Se considera que son los materiales más antiguos del sistema solar, con una composición que refleja la de las primitivas nebulosas solares. Son de color muy oscuro, probablemente causado por su contenido en hidrocarburos, presentan pruebas de haber absorbido agua de hidratación. Así, a diferencia de la Tierra y de la Luna, nunca se han reblandecido o recalentado desde que se formaron. Los asteroides del tipo S, relacionados con los meteoritos pétreos ferrosos, constituyen aproximadamente el 15% del número total. Mucho más raros son los objetos del tipo M, que se corresponden, por su composición, a los meteoritos ferrosos. Compuestos de una aleación de hierro y níquel, representan los núcleos de los cuerpos planetarios reblandecidos y diferenciados, a los que los impactos despojaron de sus capas externas. Unos pocos asteroides, entre ellos justamente Vesta, quizá estén relacionados con la clase más extraña de meteoritos, los acondritos. Estos asteroides parecen tener en su superficie una composición ígnea semejante a la de muchos torrentes de lava terrestre y lunares. Por ello, los astrónomos están razonablemente seguros de que Vesta, en algún momento de su historia, se reblandeció de forma parcial. Los científicos se muestran desconcertados ante el hecho de que algunos de los asteroides se hayan reblandecido y otros no como Ceres. Una posible explicación es que el primitivo sistema solar contuviera ciertos isótopos concentrados muy radioactivos que hubieran generado el calor suficiente para reblandecer a los asteroides. Muchos de nuestros conocimientos sobre los asteroides proceden del estudio de los trozos de residuos espaciales que caen sobre la superficie de la Tierra. Los asteroides que siguen una trayectoria que los lleva a chocar con la Tierra reciben el nombre de meteoroides. Cuando un meteoroide choca con nuestra atmósfera a gran velocidad, la fricción hace que este trozo de material espacial se incinere, produciendo un chorro de luz conocido como meteoro. Si el meteoroide no se consume por completo, lo que queda choca con la superficie de la Tierra y se denomina meteorito. De todos los meteoritos examinados, el 92,6% está compuesto por silicatos y el 5,7% está compuesto por hierro y níquel. El resto es una mezcla de los tres materiales. Los meteoritos rocosos son los más difíciles de identificar, ya que se parecen mucho a las rocas terrestres. Los asteroides de mayor tamaño y más representativos son Ceres, con un diámetro de 1030 kilómetros, y Palas y Vesta, con diámetros de unos 450 kilómetros. Aproximadamente 200 asteroides tienen diámetros de más de 100 kilómetros, y existen miles de asteroides más pequeños. La masa total de todos los asteroides del sistema solar es mucho menor que la masa de la Luna. Los cuerpos más grandes son más o menos esféricos, pero los que tienen diámetros menores de 160 kilómetros suelen presentar formas alargadas e irregulares. La mayoría de los asteroides, sin tener en cuenta su tamaño, tardan de 5 a 20 horas en completar un giro sobre su eje. Algunos asteroides tienen compañeros. En la actualidad, pocos científicos creen que los asteroides sean los restos de un planeta anterior. Lo más probable es que los asteroides ocupen un lugar en el sistema solar donde se podría haber formado un planeta de tamaño considerable, pero no pudo ser por las influencias disruptivas de Júpiter. Quizá, en un principio, existieran unas pocas docenas de asteroides que posteriormente se fragmentaron en colisiones mutuas hasta producir el número actual. Los llamados asteroides troyanos están situados en dos nubes, una que gira 60 grados delante de Júpiter, en el plano de su órbita, y la otra 60 grados detrás. En 1977, el asteroide Quirón fue descubierto en una órbita entre la de Saturno y la de Urano. A comienzo de la década de los 90, se descubrió que unos 75 asteroides cruzaban la órbita de Marte. Unos 50 cruzaban la órbita de la Tierra y menos de 10 tienen órbitas más pequeñas que la de la Tierra. Uno de los asteroides interiores más grandes es Eros, con un diámetro de 24,7 kilómetros. Debido a que los asteroides son materiales procedentes de nuestro sistema solar muy joven, los científicos están interesados en su composición. Las naves espaciales que han navegado a través del cinturón de asteroides han observado que el cinturón está bastante vacío y que los asteroides están separados por distancias muy grandes. Antes de 1991, la única información obtenida sobre los asteroides era a través de las observaciones realizadas desde la superficie terrestre. En octubre de 1991, el asteroide 951 Gaspra fue visitado por la nave espacial Galileo y se convirtió en el primer asteroide del que se obtenían imágenes de alta resolución. De nuevo, en agosto de 1993, Galileo se acercó al asteroide 243 Ida. Este es el segundo asteroide visitado por una nave espacial. Tanto Gaspra como Ida están clasificados como asteroides de tipo S, compuestos por silicatos ricos en metal. El 27 de junio de 1997, la nave espacial NIR realizó un encuentro a alta velocidad con el asteroide 253 Matilde. Este encuentro dio a los científicos la posibilidad de observar de cerca por primera vez un asteroide del tipo C, rico en carbono. Esta visita fue única porque la nave NIR no estaba diseñada para realizar otras pasadas. NIR es una nave que tenía como destino el asteroide Eros en enero de 1999. El 1 de enero de 1801, Giuseppe Piazzi descubrió el primer asteroide, que al principio pensó que era un cometa, pero después de que su órbita se hizo bien conocida, se hizo patente que no era un cometa, sino más bien un pequeño planeta. Piazzi lo llamó Ceres, como la diosa siciliana de las cosechas. En unos pocos años se descubrieron otros tres pequeños cuerpos, Palas, Vesta y Juno, y a finales del siglo XIX ya se conocían unos centenares. En total se han descubierto más de 7.000 asteroides. Se descubren varios cientos cada año. Es indudable que hay cientos de miles más que son demasiado pequeños como para ser visibles desde la Tierra. Hay 26 asteroides conocidos por encima de los 200 kilómetros. En el caso de Vesta, del que estábamos hablando, fue estudiado hace poco por el telescopio espacial Hubble, que ha tomado algunas imágenes. Es un asteroide particularmente interesante, ya que parece estar diferenciado en capas como los planetas terrestres. Esto quiere decir que hay alguna fuente de calor interna, además del calor liberado por los radioisótopos de vida larga, que no son capaces por sí solos de fundir un objeto tan pequeño. También tiene como una cuenca, una hendidura de impacto gigantesca, tan profunda que queda expuesta al el manto que hay bajo la corteza exterior de Vesta. ¿Cómo pueden observarlo? Bien, cerca de Júpiter, en la constelación de Ophiuchus, les recomiendo un mapa que han hecho en Sur Astronómico, en la dirección www.surastronomico.com/mapas/vesta.gif. ¿Y se acuerdan de la sonda Hayabusa, la sonda japonesa que fue a un asteroide? Apareció una noticia que parece que la sonda va a poder regresar a duras penas a la Tierra, como era la misión inicial. Hayabusa, que comenzó a orbitar Itokawa, el asteroide Itokawa, en noviembre de 2005, probablemente llegue a la Tierra en junio del 2010, aunque es improbable un regreso exitoso, indicaron en la Agencia de Exploración Espacial Japonesa. La sonda espacial Hayabusa salió de su órbita alrededor del asteroide Itokawa para regresar a la Tierra, aunque existen pocas posibilidades de que lo haga con éxito. Se espera que Hayabusa, que comenzó a orbitar Itokawa en noviembre de 2005, llegue a la Tierra en junio de 2010, aunque es improbable un regreso exitoso debido a las dificultades técnicas, indicó un funcionario de la agencia. Se señaló que solo funciona uno de los cuatro motores de la sonda japonesa, y su tiempo de vida quedaría rebasado en lo que llega a la Tierra, de acuerdo con despachos de la agencia local. El director de la agencia agregó que dos de los cuatro aparatos que controlan la altitud de la sonda están descompuestos, y lo mismo le podría suceder al tercero, ya que todos son del mismo tipo. Hayabusa, lanzada al espacio por un cohete M5 en 2003, pudo llegar a la superficie de Itokawa en 2005, pero al parecer no logró su intento de tomar muestras del asteroide. Sin embargo, la agencia espacial todavía confía en que la sonda haya colectado algunas partículas de polvo que se levantaron cuando la sonda tocó tierra sobre el asteroide. Y otra noticia de la semana pasada es que Stephen Hawking disfrutó de lo que es la gravedad cero durante un experimento de preparación para un viaje fuera de la atmósfera terrestre. Según dice el diario El País, el físico británico Stephen Hawking, que tiene 65 años y ha pasado la gran mayoría confinado en una silla de ruedas por la esclerosis lateral amiotrófica que padece, ha flotado en el interior de un avión Boeing 727 que ha despegado y regresado 2 horas después en la base de Cabo Cañaveral, como parte de un vuelo de gravedad cero para preparar su futuro viaje al espacio. El inglés Stephen Hawking, un astrofísico que ha vivido casi toda su vida en una silla de ruedas, se liberó ayer de su situación para flotar libremente en el espacio. Hawking, como muchos sabemos, ha profundizado en el conocimiento sobre el origen del universo, la existencia de agujeros negros, y esta vez ha experimentado la falta de fuerza gravitatoria como pasajero de un avión que produce la ingravidez durante el vuelo. Ese avión es el Zero Gravity, que se dedica a los viajes de este tipo a un costo de $3,750 por persona. Hawking, antes de viajar, dijo: "Como se imaginan, estoy muy entusiasmado. He estado en esta silla de ruedas durante casi 40 años, y flotar libremente en la gravedad cero será maravilloso". ¿Y para qué se prepara? Para viajar durante el 2009. Hawking sufre, como dije antes, del síndrome lateral amiotrópico, que le impide mover las manos y los pies. Solo puede hacer gestos faciales limitados y se comunica a través de una computadora. Lo que dijo es: "Quiero demostrar al mundo que cualquier persona puede someterse a este tipo de experiencia". El interior de la nave que despegó desde el Centro Espacial Kennedy ha sido modificado con almohadillas de amortiguación para proteger a los viajeros. También cuenta con varias cámaras de televisión que dejan para la posteridad las imágenes de los viajeros ingrávidos y, en el caso de Hawking, ha llevado un equipo médico para vigilar el estado de su turista espacial. Para Hawking, su viaje no solo ha sido un gesto de relaciones públicas que favorece a la empresa Zero Gravity, y ha manifestado que este tipo de empresas privadas es necesario, y a medida que se realicen más viajes, el turismo espacial será cada vez más accesible a todos. Sobre todo, dice, estos viajes son importantes porque, en última instancia, la supervivencia de la humanidad residirá en su capacidad de propagarse a través del espacio. Si todo va bien, Hawking viajará al espacio en 2009 a bordo de la nave Spaceship Two de la primera operadora espacial Virgin Galactic. Durante este trayecto podrá disfrutar de 5 minutos de gravedad cero, y la nave despegará de un espacio puerto construido en el desierto norteamericano de Mojave para ascender a una velocidad de más de 4.000 kilómetros por hora, que es una 3 veces la velocidad del sonido. Irá hasta una altura de cerca de 110 kilómetros sobre la Tierra. Luego descenderá y aterrizará. Para este trayecto los turistas pagarán $200.000, pero por supuesto, como esta vez, Hawking viajará gratis. Y hablando de viajes al espacio, la NASA ha dicho que para el año 2020 planea establecer una presencia humana a largo plazo en la Luna, posiblemente centrada en un puesto avanzado que debe ser construido en el borde del cráter Shackleton, cerca del polo sur lunar. Para hacer posible tal objetivo, un flujo de suministros, tales como combustible, comida y oxígeno, piezas de repuesto y equipamiento de exploración, tendría que viajar desde la Tierra a la Luna de forma más fiable que cualquier sistema de entrega de mercancías que funcione hoy en la Tierra. Un cargamento perdido puede tener consecuencias devastadoras cuando no es posible reabastecer al punto de destino con los suministros esenciales. El software SpaceNet es útil para averiguar cuál es la mejor estrategia que debería emplearse para lograr el nivel óptimo de fiabilidad requerido. Y se presentó hace poco la versión 1.3 de este software, que hace un modelo de la cadena interplanetaria de suministros. Según los investigadores que han realizado este software, el sistema está basado en una red de nodos en las superficies planetarias en órbitas estables alrededor de la Tierra, la Luna o Marte, o en puntos bien definidos en el espacio donde la fuerza gravitatoria entre los cuerpos, como en este caso hablamos de la Tierra y la Luna, se cancela. Estos nodos actúan como fuente, punto de consumo o punto de transferencia en la logística para la exploración espacial. Cada vez se impone más el criterio de que las misiones espaciales tripuladas, como la Estación Espacial Internacional o el futuro puesto lunar avanzado, no deben tratarse como misiones aisladas, sino como una cadena de suministro. La Estación Espacial Internacional depende actualmente de las visitas periódicas del transbordador espacial y de las naves rusas Progress de reabastecimiento no tripuladas. Según sus creadores, si bien al hablar de una cadena de suministros normalmente nos referimos al flujo de artículos y materiales llegando y saliendo de instalaciones industriales, centros de distribución y tiendas al por menor, una cadena interplanetaria de suministros bien diseñada operaría sobre los mismos principios en muchos aspectos, aunque con ciertos factores adicionales que resultan más críticos. Los retrasos del transporte podrían ser significativos a causa de la distancia, pudiendo alcanzar entre 6 y 9 meses en el caso de Marte, y la capacidad de carga en cada envío sería muy limitada. Esto requerirá de los proyectistas de la misión la toma de decisiones a menudo difíciles para determinar prioridades entre las demandas de diferentes tipos de suministros. Una cadena fiable de suministro reducirá los riesgos para los miembros de las tripulaciones, mejorará la capacidad de exploración y la calidad de los resultados científicos de las misiones, y minimizará el coste del transporte. El programa SpaceNet evalúa la capacidad de los vehículos para llevar cargas presurizadas y no presurizadas, simula la circulación de vehículos, tripulaciones y artículos de suministro a través de las trayectorias de una red de reabastecimiento espacial, tomando en cuenta cuánto combustible y tiempo se necesitan para misiones breves, así como para campañas de varios años de duración, en las cuales un elemento o cargamento podría tener que ser preposicionado por un conjunto de vehículos o miembros de tripulaciones para poder ser empleados posteriormente por otros. Y una última noticia que tiene que ver con nuestro planeta señala que las nubes tienen un halo invisible. Las nubes son más grandes de lo que aparenta, según indican nuevas mediciones hechas por científicos atmosféricos en Israel y los Estados Unidos. Afirman que las nubes están rodeadas de una zona de partículas difusas que se extienden por decenas de kilómetros, pero que son invisibles a simple vista. Según el artículo publicado el 24 de abril en la revista Nature, los investigadores dicen que estos vastos halos pueden haber sido pasados por alto en los modelos con los que se estudian la atmósfera, y esto puede haber sesgado nuestra comprensión de la influencia que las nubes tienen sobre el clima. Los científicos creen que las nubes producen un efecto de enfriamiento, por lo que las mediciones de las tendencias de calentamiento tienen que tomar en cuenta si los cielos están despejados o nubosos. Las nubes y los aerosoles en la atmósfera interactúan formando un complejo sistema no lineal, que añade incertidumbre a nuestra comprensión de cómo cambia el clima. Para simplificar, los modelos estudian por separado las zonas con cobertura nubosa y las que están libres de ella. El descubrimiento del halo de las nubes apunta a que la distinción despejado-nuboso no es tan nítida como se suponía. Lorraine Remmer, del Centro Goddard de la NASA, afirma que los modelos más elaborados ya deben incluir este halo automáticamente, pero los más sencillos pueden estar ignorando el efecto. Según explica Aylan Coren y sus colegas en el número de abril del Geophysical Research Letters, una transición gradual entre la atmósfera con nubes y la seca es proporcional a la carga de aerosoles, lo que sugiere un efecto adicional por aerosoles sobre la composición y los flujos de la radiación en la atmósfera. El grupo ha estudiado imágenes tomadas durante varios años por la red Aeronet, que se emplea generalmente para monitorear el brillo del sol. Explican que no todas las nubes presentan un gran halo, pero estiman que la cobertura nubosa típica puede presentar un halo que alcanza hasta 2/3 de lo que se clasificaría generalmente como cielo despejado. Remmer afirma que esto puede explicar en parte las discrepancias entre las predicciones sobre los efectos de los aerosoles hechas por los modelos globales y las mediciones obtenidas mediante satélites. Y hasta aquí llegamos hoy. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Recuerden, como siempre les digo, escriban a nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Esperamos sus correos. Que tengan una buena semana y buenos cielos para todos.